Terror y Nada Más presenta. Terror y Nada Más presenta El despertar a las tinieblas, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Hola, mi hija. Has venido, tal como esperaba. Maestra, nunca he dudado y estoy preparada para el siguiente paso. Lo sé, lo sé. Eres especial. Siempre lo he sabido. No todos sois capaces de sacrificar lo que más queréis, incluso por tan noble fin. El triunfo no es para los cobardes, no es para los necios. Solo unos pocos elegidos son merecedores de recibir el conocimiento. Yo soy digna. Debo ser uno de los elegidos. No te precipites. Sé que tienes ansias por saber, por aprender. Ay, la juventud. Lo queréis todo ahora. No conocéis los placeres de la paciencia, la templanza. Solo queréis más y más. Estoy preparada, lo sé. Todo a su momento. Cuéntame, ¿Cómo fue despedirte de tu pasado, deshacer los lazos familiares, romper con tu legado, con tu sangre? Háblame de ello. Mi madre, cuando era niña, siempre estaba pendiente de mí. Me enseñó la nobleza, la generosidad, el poder de la empatía, la fuerza del amor. Recuerdo sus largos cabellos meciéndose al viento, su mirada soñadora, su cara de ángel, pero sobre todo, su extrema generosidad. La generosidad es una cualidad escasa hoy en día. Has hecho bien en atesorarla. Es un don precioso, raro. Ah. ¿Pero qué me dices de tu padre? Recuerdo a mi padre desde siempre, como un hombre recto y de valores inquebrantables. Recuerdo cada vez que me caía, cada vez que cometía un error. Él me daba la mano y me decía: la sinceridad, la humildad, el respeto a uno mismo son valores más valiosos que cualquier tesoro material. Como humano te equivocarás, pero como tal también sabrás aprender de tus errores, convertirte en toda una mujer, en una mujer de palabra, justa y honrada. Son palabras sabias. Le echarás de menos. Ha sido duro para ti separarte de él. Sin duda. Siempre fue una luz en el camino. Ha debido ser duro, claro que sí. ¿Y qué me dices de tus hermanitos? ¿Qué has aprendido de ellos? Con tan solo 8 y 12 años, seguro que también han sabido aportarte algo para ser la persona que eres. Dios, cómo echaré de menos a esos renacuajos. Listos, astutos, cariñosos, nobles. No puedes imaginar cómo voy a echarles de menos. Te entiendo, hija. Yo también tuve que sacrificar mucho para estar aquí. Éramos 8 en la familia y los perdí a todos para poder ingresar en la orden. Hay que dejar el corazón y el alma limpios, vacíos, completamente libres de preocupaciones y de ataduras terrenales para poder avanzar. ¿Tú también lloraste? Pues claro que lloré. Tenía más o menos la misma edad que tú cuando lo dejé todo y abracé el despertar como una madre abraza a un retoño recién nacido. Pasarás días duros, pero llegado el momento, todo lo terrenal quedará atrás. Lo sé. Lo sé. Puedo sentirlo ya. Eres una buena muchacha. Estoy segura de que tu esfuerzo será altamente recompensado. Ahora soy todo y nada. Soy una vasija vacía. Estoy lista para el despertar. Estoy lista para... ¿Crees que lo mereces? ¿Que eres digna de tan precioso regalo? ¡Lo soy! ¡Maldita sea! ¡Claro que lo soy! Mucha seguridad veo en tus palabras. Maestra, soy merecedora. ¡Lo sé! ¡Puedo sentirlo! Sé que lo eres. Yo también puedo sentirlo, pero... Cuéntame... ¿Cómo fue esa despedida? ¿Cómo la viviste? Lo recuerdo perfectamente, maestra. Han pasado siquiera minutos. Bueno, ¿a qué esperas? Cuéntame. Reuní a toda mi familia. A mis amigos. A toda la gente que me importaba. Como prometí. Debía romper con cualquier lazo terrenal que no me dejara dar el paso final hasta la orden. Y eso hice. Allí estaban todos. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis mejores amigos, mi hasta entonces novio. Todos. Todos me miraban absortos sin creerlo. ¿Cómo era capaz de abandonarles por algo intangible? Por algo que no entendían, ni eran capaces de comprender jamás. Los caminos hacia el saber son siempre largos y penosos. Quien quiera el saber eterno ha de sufrir las penalidades y el sufrimiento más extremo. Esto no es sitio para débiles y temerosos. Eso mismo les dije, pero ellos seguían sin entenderme. Me tacharon de loca. Es lo normal. Ellos se aferran a lo material y te ven a ti como algo propio, algo suyo que desean proteger. Como una preciosa flor encerrada que no puede ser pisada o helada por la escarcha, pero que no puede florecer porque está ahogada bajo tantas capas de protección. Ellos no entendieron nada. No comprendieron la finalidad. Solo me gritaban que entrara en razón. ¡Que me había vuelto loca! Recuerdo cómo me miraban, suplicantes, cuando se dieron cuenta que estaban maniatados y no podían moverse. La droga que me ofreció fue efectiva desde el principio. Todos me atendieron sin distraerse. Fui por una vez el foco de atención. ¿Y qué hiciste? Di el paso necesario. Comencé la invocación. Y todo quedó en penumbra y en silencio. De pronto, extraños sonidos lo envolvieron todo. Y un enfermizo fulgor verde iluminó tenuemente la habitación. Entonces, hice lo que debía. Sin más preámbulo. Sin mirar atrás. Tomé el cuchillo, este cuchillo, y uno a uno, comencé a cortar poco a poco sus flácidas gargantas, mientras me observaban con ojos vacíos, de vidrio, que miraban sin entender nada. El resto, Contemplaba horrorizado todo lo que sucedía. Y se agitaban con los ojos fuera de sus órbitas, como animales a las puertas del matadero. Poco a poco, comencé a rebanar sus cuellos, uno a uno, siempre mirándolos a los ojos y despidiéndome así de ellos para siempre. Al final, solo quedaron mis padres y mis dos hermanitos. Estaban aterrorizados. Aún no entendían que para ellos era un privilegio estar ahí y morir de ese modo. Contribuir a mi despertar a la oscuridad, a mi encuentro con... No los nombres aún. Todavía es pronto. Dime qué pasó con ellos. Siguiendo la invocación, expuse las cuatro dagas. La daga de Bokru, para mi hermano pequeño. La daga de Shumagorath, para mi hermano mediano. Y las dagas de Niozha y Arwasa, para mi madre y mi padre, respectivamente. Recité las palabras, y empuñando cada una de estas, las clavé tres veces en el corazón de mis padres y hermanos. La sangre comenzó a brotar y... ¿Y qué sucedió? Los cuerpos se elevaron y poco a poco fueron corrompiéndose, deshaciéndose en mil pedazos, corroídos, desvaneciéndose hasta quedar solo un polvo negruzco que se fue posando poco a poco en el suelo encharcado. ¿Y la sangre? La sangre comenzó a girar y a girar hasta convertirse en una masa viscosa con vida propia. Una entidad independiente que flotaba de un lado a otro atrayendo sobre sí las cenizas de los que antes habían sido mi familia. Aquella masa fue creciendo y expandiéndose hasta quedar frente a mí. Entonces, una terrible furia invadió mi alma, mi cuerpo. Y no pude contenerme. Salté sobre ella y comencé a devorarla con avidez, con una rabia descontrolada que nunca había conocido. La criatura gozaba con cada bocado que le daba, con cada golpe, cada desgarro que le producía. En pocos segundos, ingerí la totalidad de aquel ser. Y todo de nuevo quedó en silencio y envuelto por la más terrible oscuridad. Sin duda ellos te han elegido. Has dado el primer paso hacia tu despertar. ¿Qué hiciste después? Lo que debía hacer. Rocié la gasolina por cada habitación, tal y como estaba previsto, y arrojé una cerilla en la entrada principal. En pocos segundos, vi arder la casa donde había pasado toda mi vida, donde había dado los primeros pasos, donde había conocido al amor de un padre y una madre. Donde también, más tarde, conocí el amor carnal. Vi cómo las llamas comenzaban a devorarla con una ansia imparable. Y entonces corrí hasta llegar aquí, para encontrarme con mi maestra, con mi nueva madre, mi guía hacia la oscuridad. Has hecho bien. Has seguido todos los pasos y ellos han respondido a tu llamada. Pronto comenzará tu despertar y yo te ayudaré a dar tus primeros pasos como recién nacido a este nuevo mundo. Oh, mira. Todo ha comenzado ya. Asómate conmigo hasta el balcón. Mira al fondo. Cerca del acantilado. Es el faro. ¿Qué está ocurriendo allí? Alguien ha renacido. Se ha reencontrado con su ser interior, con su verdadera identidad. Pronto, muy pronto, podrás contemplar a tus semejantes, a tus nuevos compañeros en la oscuridad. Entonces no estoy sola. No, claro que no. Hoy, hoy es un día clave para nuestro culto. Hoy se han abierto las puertas entre lo terrenal y lo extraterrenal. No eres la única. Muchos más han despertado a la oscuridad y otros muchos espectros y entidades de las tinieblas han vuelto a renacer. Han desechado su carne, su disfraz material y han abrazado de nuevo el don de la oscuridad. Pero yo creí. Tú, al igual que ellos, eres un ser especial. Uno entre un millón. Aun habiendo sido amada, educada en la bondad y la justicia, has sabido hallar una senda, tu verdadero camino para descubrir lo que realmente eres. Pronto nos reuniremos todos y dará comienzo el cambio. La Tierra, al igual que otros mundos, siempre ha sido nuestra y pronto la recuperaremos. Y me río de aquellos insignificantes humanos que desde tiempos inmemoriales han intentado frenar nuestro resurgir. Los caballeros de la luz, los guardianes, incluso los molestos miembros de organizaciones secretas que hoy por hoy siguen tras nuestra pista, intentando frenar cada avance, cada logro, cada... Pero no te preocupes, muchacha. Hoy es un día aciago para ellos y para toda la humanidad. Y una noche de orgullo y celebración para los nuestros, para los renacidos y los que han despertado a las tinieblas, para los traídos desde las prisiones cósmicas donde han estado retenidos por eones. Hoy, esta misma noche, en este mismo instante, todo va a cambiar. Más aún, mi querida muchacha. El cambio ya ha comenzado y nadie lo va a poder parar. Esta vez, nadie podrá detenernos. Despertar a las tinieblas, de Miguel Ángel Pulido, con Aránzazu Sanginés. ¿Crees que lo mereces? ¿Que eres digna de tan precioso regalo? Como maestra, Claudia Vargas. Ahora soy todo y nada, soy una vasija vacía. Como alumna, y Miguel Ángel Pulido. La sinceridad, la humildad, el respeto a uno mismo,